Fly Fishing Radio, episodio 37. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. Quiero dar las gracias una semana más a Click and Fish, la app con la que puedes organizar tus salidas de pesca, por patrocinar el podcast. Esta semana quiero hablaros de la vista en 360 grados, que es uno de los puntos fuertes de la app y que se puede acceder a ella desde la vista de cámaras haciendo clic sobre el nombre del tramo que queramos ver. Es como tener un Google Street View, pero del río que queramos pescar. También, y me pongo un poquito serio, quiero tener un recuerdo especial para un tipo, un gran tipo que nos dejó el pasado sábado, que nos dimos cuenta, nos enteramos, pues en este caso yo a través de Facebook, y la verdad es que me he quedado bastante impactado, y quiero tener un recuerdo para Gonzalo Velay. Nada, descansa en paz, Silvino, y bueno, un abrazo muy grande a toda tu familia. Hoy está con nosotros Javier Peña, que es montador, pescador, es miembro también del staff de Fly Center y bueno, bastante activo también en redes sociales, en Facebook y demás. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Miquel? Buenos días, nada, encantado de estar aquí contigo y con toda la gente que nos escucha. Un saludo para ti y para ellos. Otro para ti. ¿Qué te iba a decir? Le pegas a todo, macho. Lo mismo te da montar que pescar, estás practicando. Te van a salir agallas cualquier día de estos, macho. Sí, a ver si es verdad. Al final, la verdad que le pego menos de lo que quisiera, ¿eh? Porque por mí podría estar todo el día, toda la semana y todo el mes. Pero bueno, al final ya sabes, bueno, hay que trabajar un poco y cuando tenemos tiempo libre, pues sí, le pegamos un poco a todo. Pues bueno, al final, ¿sabes? Vivir en Madrid, lo bueno y lo malo que tiene es que tienes a tiro todo y lo malo que está lejos todo. Entonces, una vez que te pones en carretera, pues ya seleccionas un poco por épocas y especies. Y bueno, nosotros como no podemos estar parados en todo el año, pues en función de eso, pues te mueves a unos sitios u otros. Y a ver, además que habéis hecho este invierno, por ejemplo, habéis estado mucho también en Cataluña, habéis pescado truchas, estáis ahora con los barbos. Jo, macho, es que no paráis. Sí, no, la verdad que sí. Hombre, Cataluña es un país goloso, pues bueno, tiene unos intensivos muy buenos y pasas un invierno, la verdad que bastante activo, porque ya te digo, los intensivos son buenos, tiene peces de calidad y al final, lo que te digo, en Madrid estamos un poco lejos y cerca de todo, entonces al final pues puedes ir a muchos sitios. Luego también tenemos la suerte de tener Extremadura cerca, que bueno, Extremadura, hay zonas de Extremadura donde puedes estar pegándole a los barbos durante todo el año. En el momento que tengas una semana de anticiclón en enero, en diciembre, en noviembre, pues los peces se mueven y puedes acercarte a ellos. La verdad que pues, estar pescando barbos en diciembre o en enero pues es todo un privilegio, la verdad. Sí, la verdad que sí, ciertamente. Oye, por centrar un poquito, veo fundamentalmente, bueno, ahora estamos en temporada de pesca y estamos más con el tema de la pesca, pero sí que una de las cosas que me llama la atención, tú, bueno, de hecho, le pegas mucho también o te dedicas mucho también al tema del montaje. Me supongo que además que para todo, lo mismo moscas de barbo, que moscas de trucha, que moscas de todo lo que pilles, ¿no? O sea, con todo lo que pescas, por decirlo de alguna manera, te lo montas tú. Sí, la verdad que sí. Soy una persona que me ha gustado siempre montar un poco todo. Entonces, la verdad que intento pescar siempre con moscas mías, porque no porque no me gusten las de otros, al contrario, amigos que montan muy bien y que tienen moscas cojonudas, de hecho tengo alguna de ellos y de vez en cuando alguna utilizo, ¿no? Pero sí es cierto que me gusta montar a mí por un poco también por inquietud, ¿no? Y porque, bueno, el montaje al final, si lo englobas un poco todo, pues te da mucha soltura para todo. Pues montar por moscas de barbos te da una cosa, montar de trucha otra, montar de lucio otra, de salmón otra, y al final pues todas estas técnicas unidas, ¿no? Pues te dan soltura y sobre todo un poco hacer pues tus propias imitaciones en base a lo que buscas o cosas así, ¿no? Sí, Sí, porque además, y a mí me pasa parecido. Yo, la verdad es que para montar soy un bastante más vago y bastante más desastre, pero sí que me gusta cuando alguien te deja una mosca o alguien te dice, te da algún modelo o cambias alguna mosca con alguien. Esa sí que me suele gustar, si funciona y tal. Sí que me suele gustar hacerlas a mi manera, darles mi toque, ¿no? Estás en el torno y dices, hostia, pues esto lo haría así, esto lo haría así. Y es la manera de evolucionar, evidentemente, con el montaje, yo creo. Sí, claro, al final es cierto, cada uno, pues bueno, tenemos nuestro toque a la hora de hacer moscas, y es cierto lo que dices, sí que bueno, además es bonito, ¿no? Coger moscas de otros montadores y darles un poco tu toque. Yo siempre, no sé, cuando estoy montando con gente o lo que sea, lo digo, bueno, yo voy a montar esta mosca así, pero no quiere decir que haya que hacerla así, ya cada uno pues tenemos nuestro toque y pues oye, a lo mejor a ti te mola meterle otro material en medio o otro tipo de pelo o un parachute o no sé, o ves ahí al final, no sé, pues dos cabezas piensan más que una, ¿no? Y cuatro ojos es más que dos y así, la verdad que lo bonito al final del montaje creo que es eso, el coger patrones y modificarlos un poco a tu modo o a tu manera de hacer las moscas, ¿no? Y interpretar los materiales y, bueno, pues usar todo tipo de materiales al final pues te da ventaja a la hora de crear patrones y de hacer cierto tipo de moscas, pues emergentes, secas, ninfas, ¿no? O sea, al final todo se puede usar para todo y realmente es lo bonito y lo creativo que tiene el montaje. Sí, porque ahondando un poco en esto, ¿no? A mí me suele gustar, pues lógicamente los escenarios en los que puedas pescar tú y los que pueda pescar yo no van a ser los mismos, con lo cual de alguna manera haces una especie de adaptación de los modelos a tus escenarios o a tus zonas, ¿no? Que eso es un poco la forma real de evolucionar realmente. Haciendo pues eso, Claro, lo eso que es. Es. Sí, pues eso, lo que te Sí, decía, pues el que tú adaptas un montaje a tu forma de ser, que es eso, es la forma de evolucionar, ver a un tío hacer un montaje en concreto y saber, claro, por qué hace las cosas y decir, coño, pues esto a mí me gustaría hacerlo así o me gustaría hacerlo asado. Porque en mi zona hay zonas más corrientes, porque aquí le voy a meter un poco más de, yo qué sé, de dubbing, porque en este aspecto las truchas van a buscar otro tipo de peces, o porque tienes una determinada zona que se ve de una manera o se ve de otra. claro, eso es. Además, bueno, luego ya sabes, todos tenemos manías, ¿no? Con ciertos materiales o preferencias con ciertos materiales. Entonces, pues bueno, lo haces un poco como bien dices, a las zonas que vas a pescar, sobre todo. Yo, sobre todo en tema de trucha ahora mismo, pues bueno, ya sabes, estos son un poco rachas, ¿no? Que de vez en cuando te da por unas cosas, otras por otras. Pero yo hace años ya me centré sobre todo en ríos de tramo medio, ríos de tramo bajo, más aguas más lentas, ¿no? Un tipo de pesca más. Pues no tan de alta montaña, oye, que tiene su encanto, pero sí que es cierto que los patrones varían bastante, sobre todo pues si te vas a la zona del norte y todo esto, la trucha un poco cantábrica, pues quiere la mosca de otra manera, más lapada, más tipo emergente, más es diferente. Yo me acuerdo cuando subía de Madrid a pescar a Asturias las primeras veces, pues yo estaba acostumbrado a moverme en Castilla-La Mancha, sobre todo, ¿no? Entonces al final te das cuenta que muchas veces ese tipo de mosca que estás usando aquí en Asturias no vale, por ejemplo, en los ríos cantábricos no te funciona como te debería, ¿no? Entonces, bueno, al final empiezas a hacer tus cajas de moscas, sobre todo en base al tipo de pesca que más te gusta, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en mis cajas de moscas, pues es raro ver moscas en un 12 o en un 10, o es muy complicado porque al final el tipo de pesca que voy, estoy utilizando siempre patrones más o menos de mosca pequeña, en un 16 para abajo, 18, 20, 22, tamaños así que, pues eso, al final, en base un poco a las zonas que más te gusta pescar, las épocas y los peces. Y ahora los famosos perdigones y las ninfas, que son eso, en todas las cajas hay montones y montones, que eso sí que es un mundo completamente aparte. Sí, bueno, eso es un poco urraca ya, en plan los brillos y todo esto sí que. La verdad que es otro mundo. Yo, la verdad, pesco a ninfa también, al hilo y a ninfa normal y poco, porque la verdad que yo soy más de seca y me gusta mucho pescar a seca, pero bueno, la verdad que no, si tengo que pescar a ninfa, pesco a ninfa. La verdad, es algo que al final pues se está perdiendo cierto tipo de pesca, ¿no? La típica pesca de llegar a un río y que no se ceben y ponerte a pescar al agua, buscándolas en los agujeros, debajo de las ramas, ahora ya nos estamos viendo un poco cómodos, ¿no? Llegamos al río, no se ceban, cogemos los perdigones y ¡pumba! Ahí, dinamita, ¿no? Lo que Entonces sí pasa es que que al final cambiamos, sí. eso de pescar al agua de todas formas depende de ríos. Hay ríos donde sí es más productivo, por decirlo de alguna manera, siempre ha sido más productivo pescar al hilo, o sea, pescar al hilo, no, perdón, al agua, y hay ríos donde por mucho que pesques al agua, como no veas los truchos cebándose, pues no, no hay manera. Es decir, por ejemplo, un río como el Esla, se me ocurre que lo conocemos prácticamente todos, no sé, se me hace raro, o sea, sería muy raro pescarlo, por ejemplo, al agua, porque dices, hostia, hay tal cantidad de agua aquí que dices, ¿dónde están, no están? Son ríos que es más complicado pescarlos al agua. Sin embargo, un Ucero, un río un poco más recogido y tal, que es más fácil de dominar las posturas, pues hombre, sí que lo puedes pescar más al agua. Es mi experiencia, por lo menos, yo lo veo así, vamos. Sí, claro, sí, y luego pues oye, ya sabes, ríos grandes pues tienes que hacer una especie de subríos, ¿no? Y cogerte pues Sí. una orillita que te guste e ir dándole, dándole, dándole, dándole, pues es cierto que intentar pescar un río como el Esla al agua de lado a lado, pues es imposible, ¿no? Si no se ceban los peces es muy complicado. Pero bueno, si puedes hacer, pues dividir un poco el río y cogerte por pues, la orilla enfrente que tiene las espadañas, las ramas, tal, empezar un poco a meter las mosquitas por allí y bueno, al final Sí. algún pez levanta. Por ejemplo, en el subo mucho a reos también y sí que es cierto que al final la gente se pone en las tablas y espera que se ceben y ya los peces cada vez se ceban menos. Los reos, por ejemplo, en Narcea o en Alón o algo así, al final cada vez se ceban menos, ¿no? Entonces al final si estás condenado siempre a esperar a que se ceben, estás perdiendo muchísimo tiempo de pesca. Sin embargo, pues oye, te pones a ratonear un poco entre los árboles, entre las ramas, para arriba, para abajo y siempre levantas algún pez. No, no es igual que cuando se ceban, que tienes a lo mejor 20 peces cebándose y claro, la estadística pues siempre es mayor que estar intentando buscar en los agujeros algún pez. Pero bueno, estás entretenido ahí tirando la mosca y ya está. Al final se trata un poco de eso, ¿no? No siempre de sacar peces a manta, sino también pues, de estar entretenido, ¿no? Sí, no, no, eso está claro, eso está muy claro. Es un poco como la pesca tú que también le pegáis al Lucio y le dais por ahí, pues a mí siempre me ha parecido una pesca, yo le solía decir que era una pesca de fe. Después llegas al río, miras allí y dices, bueno, ¿y aquí dónde cojones meto el streamer? Lo meto por allí, lo meto por allí. Al final es casi una pesca de fe. El echar un streamer y empezar a recogerlo y esperar a que venga la picada. Hombre, evidentemente tiene su cosa, ¿no? Simplificando mucho el tema de la pesca, sobre todo del streamer y del lucio, pero a mí siempre me ha parecido. Digo, hostia, es que yo soy más, siempre he sido más del ver la cebada, del colocarte, del esperarla, del mira, está ahí, del se ha cebado, está comiendo, le pongo la mosca. Es un poco distinto, ¿no? Es lo que me ha gustado a mí siempre de la pesca. Eso Sí, claro, hombre. del Sea, esperar al pez indudablemente y tal, pues es nosotros. Sí. complicado. O por lo menos a Claro, mí se hombre, me lo hace, indudablemente. vamos. Sí, no, hombre, indudablemente en esto de la pesca al final, ¿sabes? Cada uno tenemos pues digamos, nuestros gustos, ¿no? Entonces, pues al final, pues cuando te gusta algo, pues sí que tiras siempre por ahí. La verdad que soy un tío bastante inquieto y entonces, pues igual me da por una cosa que me da por otra. A los lucios este año, pues le vimos un poco más, pero la verdad que los tenía bastante abandonado, un poco por eso que dices, porque bueno, nosotros de Madrid te tienes que desplazar quizás a Extremadura, o sea, lo que mejor tenemos por aquí cerca, y es lo que dices, al final es hacerte muchas veces una kilometrada de la hostia para llegar allí y no coger un pez, porque el lucio es un pez caprichoso, el lucio si le da por moverse, le da por moverse, y si no, pues no. Entonces, pues bueno, ahora tuvimos unas rachas buenas que cogimos bastantes peces porque se movían y picaban y le coges el gustillo hasta que llegas un día y ¡pam! Te pegas con la pared de frente. Estás todo el día, nada, nada, nada, nada. Yo ya en ese momento como que lo dejo un poco. Digo, se acabó, me voy a los barbos y paso un poco de los lucios. Así que cada pez para mí tiene su época. No soy un enfermo de lucio como los hay por ahí que están todo el año dándole, ¿no? Y al final sacan. Yo soy un poco más selectivo en ese aspecto. Voy moviendo un poco por épocas y sobre todo por eso, por rachas. Pues oye, este año pues me está dando más por los barcos y estoy dejando las truchas un poco más abandonadas. También, bueno, lo que comentábamos antes, ¿no? Que los ríos pues quizás no están en su mejor momento, aunque se pueden pescar, pero quizás pues el provecho que le puedes sacar dentro de un mes no es el mismo que ahora. No, Entonces, está este claro, está año claro. estamos teniendo una primavera fabulosa. Entonces, todo lo que es digamos, los cipreños, los barbos, las carpas, todos estos peces, pues claro, con los embalses como se han llenado, todos los ríos y gargantas cogiendo agua, pues claro, este año es una maravilla. Entonces, pues bueno, también sí que lo aprovechas, ¿no? Igual que el año pasado se aprovechó más el principio de temporada, de ríos bajos y todo eso, pues este año toca aprovechar, por lo menos en mi caso, los barbos y luego, pues a partir de junio, pues ya empezaremos a darle un poco a las truchas, julio reos. Un poco ya te digo, en función de lo que te vaya apeteciendo, que al final es lo divertido, ¿no? El estar un poco en continuo aprendizaje y diferentes, yo, en mi caso darle un poco a diferentes especies porque me motiva más que estar siempre pescando un poco lo mismo. Ya te digo, al final sé que me cansa un poco de ir siempre al mismo río o algo así, ¿no? Es Sí, un poco inquieto en ese aspecto. Eso es así. Además, lo bueno que tienen las temporadas, este año, por ejemplo, lo bueno que va a tener es que, aunque la trucha el principio de temporada está siendo bastante complicado porque está habiendo agua y está siendo una cosa complicada, pero verano vamos a tener agua y a final de temporada, septiembre, octubre, pues también vamos a tener agua. Con lo cual, pues mira, yo prefiero además, porque si hay un mes que a mí me gusta pescar truchas, es octubre. Me parece un mes fabuloso va a pescar. Más que Sí, mayo, más que además, junio. claro. Me encanta pescar en octubre y con un poquito más de agua que haya este año, yo estoy seguro que va a ser un mes espectacular de pesca. Entonces, claro, si a principio de temporada tienes mucha agua, es porque a final de temporada esperemos que mantenga y que podamos pescar bien. Joder, que esa es la idea también. Sí, claro, además, bueno, al final de temporada siempre es lo mejor, ¿no? Y si tenemos agua, pues imagínate, igual que, pues no sé, pescar en agosto ríos con agua, pues es un gustazo, aunque hace mucho calor y todo esto, pero bueno, siempre tienes alternativas. Pero claro, si la temporada no empieza como debe, no hay nieve, no hay agua, ¿no? Al final los ríos en mayo están tan bajos que luego junio, julio, agosto, septiembre, pues al final es sufrir y nos da muchas menos jornadas de pesca y sobre todo para los peces, que tampoco es bueno. Sin embargo, claro, este año tenemos mucho agua y eso es, aunque tenemos que tener paciencia, ¿no? Pero es bueno porque al final, de mitad de temporada para adelante, pues es lo que dices, vamos a tener un final de temporada pues muy bueno y una media temporada esperemos que también. Entonces, a ver, hay que un poco amoldarse a lo que viene y sobre todo pues al final mirar un poco por el bien de los ríos, ¿no? Y esto es bueno para ellos y más adelante será bueno para nosotros. Ahora, pues bueno, toca esperar porque parece que el invierno no se acaba. Por las mañanas hace un frío, ¿verdad? Estamos en mayo todavía y tenían que haber subido las temperaturas y aquí hace una semana estaba nevando. O sea, esto no es normal, pero bueno, es lo que toca y ya está, no queda otra. Sí, no, está claro que estos días además son días complicados al final la primavera es eso, ¿no? Es cambios de temperaturas, cambios de vientos, cambios de todo, pero bueno, es lo que hay y ya nos tocará disfrutar. Y además no va a tardar mucho en que nos toque disfrutar bastante, pero bueno, eso es de lo que se trata, vamos. Sí, no, la verdad que sí. Además, en el momento que empiece un poco, pues va a ser un poco, yo creo, apoteósico, ¿no? Va a estar todo muy bien, va a haber insectos, se van a mover los peces, vamos a tener agua, van a estar, entre comillas, más fáciles de engañar que el año pasado, que en esta época ya parecía que estábamos pescando en agosto. Entonces, bueno, como Claro. decía aquel, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Exactamente. Sí, además ya te digo que en determinados ríos había quienes estábamos ya demasiado, demasiado nerviosos porque llevábamos un mes de temporada y no nos habíamos podido arrimar al río. Y ahora ya Claro. por fin nos podemos empezar. Yo, de hecho, tenemos un amigo en común que estoy seguro que ha habido días que ni ha dormido. Estaba de cago en la puta, no me puedo ni acercar al río. Y ya aprovecho para decirle que estuve ayer y que se puede pescar. Ya se puede pescar. Andaba mucho aire, pero ya se puede pescar. Sí, sin duda está con el síndrome, eso seguro. Seguro, pero bueno, en el momento que empiece ya no habrá quien lo pare, ¿eh? Ya, Bueno, eso ya lo es lo conoces fijo. además. Sí, es verdad, sí, es verdad. Pues sí, hombre. Oye, volviendo un poco, cambiando un poquito el tema del montaje y demás, sí que veo que sí que, bueno, estás como miembro del staff de Fly Center y tenéis pues jornadas de montaje y funcionáis un poco con el tema de los montajes y demás. Cuéntame un poquillo, ¿cómo hacéis esas sesiones? O un poco de qué manera, para los que no podemos ir por allí, porque claro, nos pilla en Madrid, es una cosa complicada, un viernes a la tarde y tal, ¿cómo lo soléis montar? ¿Qué es lo que soléis hacer? ¿O cómo lo Pues soléis mira, hacer? sí, bueno, a veces hacemos cursos un poco de iniciación, ¿no? Para gente que está aprendiendo y nada, nosotros dentro de Fly Center hay un club de pesca que, bueno, pues la gente se apunta a pagar una cuota anual y dentro de lo que es la cuota, pues bueno, regalan una serie de cosas y luego, pues, digamos que todos los cursos que hay, pues son para todos los miembros del club, son gratuitos. Entonces, pues hacemos cursos de montaje, tenemos a Paquito Muela también con el lanzado. Hacemos un poco de todo. Entonces, pues la gente viene y viene a montar unos días. Por ejemplo, hacemos unos cursos de montaje de moscas de barbos, otro día pues de montaje de truchas, de emergentes, hacemos también salidas un poco combinadas, ¿no? Y con la gente, un poco de diferentes especies, a truchas, barbos. Hemos hecho algún viaje a Alfarrás también. Y al final, la verdad que es un proyecto que el Fly Center puso en marcha y La verdad que a mí me parece muy bien porque sobre todo la gente que empieza al final adelanta mucho, Claro. ¿no? Todas estas cosas, sí que, pues oye, decirle a una persona cómo tiene que montar una mosca, o ya no cómo tiene que pescar, porque bueno, al final creo que eso es algo que es muy personal de cada uno, pero sí darle unas nociones más básicas, ¿no? Que luego ellos ya pues van un poco a su rollo, que es lo bonito, ¿no? Entonces, pues la verdad que está muy bien en ese aspecto porque bueno, mucha gente se anima. Y sobre todo, digamos, aprende un poco rápido, ¿no? Al final, bueno, como tú que llevas mucho tiempo también, sabes que nuestros inicios pues fueron muchísimo Joder. más duros, ¿no? Porque al final, Sí. imagínate, no había internet, no había nada, cuatro Hombre, revistas de pesca, yo te voy a decir era una cosa. otro. Te voy a Sí. decir una cosa. En ese aspecto de cuando yo empecé tuve una suerte tremenda, porque caí Ah, sí. en una sociedad que era la Asociación Navarra de Pescadores a Mosca, que había gente estupenda enseñando a montar, enseñando a lanzar, y bueno, yo lo digo además con orgullo. Creo que además ya lo he comentado en algún programa, ¿no? Que siempre digo orgullosamente que a mí me enseñó a montar moscas Paco Lizárraga y me enseñó a lanzar Carlos Azpilicueta. Es decir, que los maestros que yo tuve muchísima suerte, la verdad. Pero sí que es verdad, sí que es verdad Ah, que el que sí. empieza un poco, llegas a un mundo en el que ves que hay 200.000 millones de cosas, de opciones, de historias y te abruma. Generalmente suele abrumar y dices, hostia, ¿dónde me he metido? Claro, hombre, tú no te puedes quejar, ¿eh? Los maestros que tuviste, la verdad que en ambas disciplinas no Sí, son malos ellos, ¿eh? No son mancos por eso te ninguno, digo que yo en ese todo lo aspecto tuve contrario, mucha suerte. son. Sí, no, nosotros aquí en Madrid, bueno, teníamos menos historia, así que había pues el molino de pesca que daba cursos y tal, bueno, yo recuerdo que era muy joven y ni siquiera tenía acceso a ellos, pero bueno, en aquella época pues valían un dinero y yo no me lo podía permitir, pero bueno, tuve un amigo que trabajaba y que sí los hizo y él pues iba dando un poco a mí lo que daba en esos cursos y un poco pues así y así empezamos. Yo recuerdo eso, joder, no tenías tanta información, no tenías las revistas de, bueno, yo recuerdo que estaba esperando casi el año entero a que saliera la típica revista de, no sé si fue del Pesca, Trofeo de las 100 mejores moscas de Lucio, Blas, no sé qué, joder, y la cogías como, madre mía, esto es, ¡guau! Te ponías a montar moscas de lo que fuera y así ibas un poco avanzando, bueno, con los materiales que teníamos, lo poco que tenías, pues ibas un poco tirando para adelante. Ahora sí que es cierto que con esto de internet, YouTube, todo esto, bueno, la gente evoluciona a la velocidad de la luz, ¿no? Porque pues en YouTube te metes y montaje de cualquier mosca lo tienes ahí de mil maneras distintas, zonas de pesca, todo, ¿no? Entonces al final sí que es cierto que en ese aspecto ha cambiado muchísimo. El tema de informaciones es ahora mismo brutal. También creo que también es un arma un poco de doble filo, ¿no? Sí, es Porque al verdad. final mucha gente que quiere aprender a correr antes de ir caminando y, joder, yo creo que lo bonito de esto es ir poco a poco, ¿no? El ir poco a poco y haciendo tus logros en pesca, en montaje, en todo, no sé, al final te da más satisfacción que te lo den un poco todo hecho, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Hay gente que te pregunta, oye, ¿dónde has ido? ¿Con qué has pescado? Tal. Siempre digo lo mismo. Digo, tú pesca con las moscas que tú tengas y que a ti te funcionen, porque al final, el que yo te esté diciendo, mira, yo pesco con esta mosca o con esta, lo único que estoy haciendo es condicionarte a un tipo de pesca que yo hago que a lo mejor a ti no te funciona. Y sin embargo, tú vas ahí, pones tu guarripondio, como hemos hecho todos, y te subes la trucha de marras, y joder, esa satisfacción no es igual a. No sé, a que te dé una mosca y decir, pon esta y cógela, ¿no? Yo recuerdo mi primera trucha en el Alto Tajo con una emergente hecha de pelo de visón porque no tenía otra cosa. Casi hago una fiesta allí de la alegría que me dio, ¿no? No, no, Entonces, eso no nos sé, ha yo creo que pasado a todo todos. eso, Eso nos ha pasado a claro, todo eso todos. es bonito, todo eso es bonito vivirlo poco a poco, ¿no? Y entonces creo que al final esas satisfacciones son las que te llenan y las que te van enseñando un poco a lo que tú al final vas a ser, ¿no? Al tipo de pescador que vas a ser y un poco lo que más te va a gustar, ¿no? Sí, así es, así es. Así es porque además se trata de, yo eso lo he dicho siempre, o por lo menos lo he pensado siempre, al final pescar es un acto casi íntimo, ¿no? Estás metido en el río, puedes estar con gente o no, pero el momento de que estás tú, haces un lance o tienes una postura o haces un eso, captura, o sea, y consigues engañar un pez y tal y cual, es todo una historia de crecimiento personal. Y eso sí que es verdad que se está perdiendo, porque al final, como decías, lo de Internet y YouTube y todo esto. Por un lado es una fuente de información brutal. O sea, yo cuando empecé hace veintitantos años no tenías acceso a montadores americanos o a técnicas de montaje de unos tíos de Noruega y tal, que hoy en día sí las tienes. Pero El problema de ahora que tenemos es que hemos pasado de no tener prácticamente información a tener demasiada información. Entonces, muchas veces los mensajes que pueden llegar pueden ser equivocados, o por lo menos, si no tienes un criterio de decir esto me interesa, esto no me interesa, pues te puedes confundir. Y ese es el problema, ese es el peligro, vamos, más que el problema. Que hay demasiada información Claro. muchas veces. Sí, mira, yo respecto a esto recuerdo hace muchos años, iba aquí en Madrid, una tienda de pesca y iba a dar toda la vara del mundo ahí, porque era pesado, pero claro, al final son sitios donde te encuentras a gusto, no iba. Yo me acuerdo que el dueño de una tienda por aquella entonces me dijo, mira, cuando realmente sepas lo que quieres, gástate el dinero y así nunca te arrepentirás de nada, ¿no? Pues con esto pasa un poco igual con todo, ¿no? Al final, si realmente tú sabes lo que quieres, pues nunca te vas a arrepentir ni de lo que compras, ni de lo que usas, ni de dónde pescas, ni de Sí. nada, porque al final estar un poco condicionado por los demás, sí que es cierto que una cosa es darte unas pautas, ¿no? Y otra cosa es llevarte por su camino, que es un poco algo distinto. Yo creo que cada uno tiene que tener su camino e ir buscándolo, tanto en el montaje como en la pesca, porque al final pues es la manera de crecer, ¿no? Yo, por ejemplo, la pesca mosca no, yo no la concibo sin el montaje, porque realmente cuando vuelvo a casa, vuelvo de pescar, vuelvo a montar. Entonces, al final, en base a mis experiencias, voy haciendo mis cajas de moscas, y es lo que hablábamos, para mí es lo que realmente te da la satisfacción, ¿no? Sí, Amén claro. de que algún amigo te dé alguna mosca buena, que la pongas y te dé el pez de tu vida y digas, hostias, ole por tal, ¿no? Pero sí es cierto que lo suyo es que cada uno vaya un poco aprendiendo de su propia experiencia, que como hablábamos antes, realmente creo que es lo bonito y lo que te aporta a este Sí. mundo, y sobre todo te sigue enganchando, ¿no? Porque al final, si lo consigues todo de la mano de otros, se acaba y ya no hay más. Sin embargo, avanzar por ti mismo, sí está claro que es más lento, pero para mi gusto es muchísimo más gratificante, ¿no? Sin duda alguna, sin duda alguna. Al final estamos hablando de eso, de experiencias. Es un poco, siempre lo he comparado. El tema, por ejemplo, del comprar, de las modas, de decir, hostia, como todo el mundo se compra la caña tal, yo voy a comprarme esa caña tal. Coño, al final, lo que. Pero es como todo, quiero decir, que lo que me puede gustar a mí, o lo que a mí me puede hacer sentirme cómodo, o con lo que yo puedo estar cómodo, me da igual el material o el equipo que sea, me da lo mismo, ¿eh? Pero lo que a mí me puede hacer sentirme cómodo, a lo mejor a ti no te gusta, ¿eh? El ejemplo que pongo siempre es muy fácil. Yo soy muy, muy, muy fan, me gustan mucho, y de hecho pesco con cañas duras, con cañas de pues la que más utilizo es una Scott, una S3, que es un palo de escoba. Pero a mí me encanta, yo me he hecho al timing de esa caña y disfruto como un enano con esa caña. Y el otro día estaba con un amigo que estaba con una Winston de las antiguas, de las IM6 aquellas, y yo decía, ojo, tío, es que yo soy incapaz de hacerme a esa acción. Entonces, prefiero no usarlas porque me pongo nervioso, porque no me gusta, porque no me adapto, pero no voy a decir que la caña sea una mierda. Simplemente digo que no me No, adapto a esa claro. caña porque me gustan otro tipo de cañas. Y lo dices con las Claro. cañas, con todo, prácticamente con todo. Sí, eso es así, ¿no? Cada uno tenemos unos gustos y a mí me pasa igual. Yo suelo utilizar, exceptuando para algún tipo de pesca en concreto, suelo utilizar también cañas, me gustan cañas duras. De hecho, este amigo Damián, voy a saludarle de aquí, que tenemos, cuando cogió alguna de mis cañas, me dijo, hostia, ¿te gusta tener algo entre manos, eh? Esto, y sí, a mí me gustan duras, ¿no? No excesivamente blandas, bueno, pues al final pues son un poco gustos. Además, creo, hay un dicho que dice que la mejor manera de perder un amigo es recomendarle una caña, o algo así, creo que porque es Sí, cierto que cada claro. uno tenemos unos gustos y una manera de pescar y de lanzar, y pues pasa igual que con las líneas, ¿no? Un tío te puede decir, oye, mira, no, esta línea mueve maravilla y tal, no sé qué. Pero bueno, pero a lo mejor a ti no te gusta, tú quieres algo más suave. Yo, por ejemplo, en las líneas me paso un poco más con las cañas, me gustan líneas que sean un poco agresivas. Luego ya si hace falta hacerlas suaves, pues ya yo doy menos golpe o lo hago más suave, pero si en un momento dado necesito potencia, pues la tengo ahí. Gente que le gustan líneas más suaves, que necesita que, lo que tú dices, pues pescar con cañas más blanditas, con líneas más suaves, para hacer cosas más delicadas, ¿no? Al final, yo creo que te acostumbras, con lo que estás acostumbrado, a hacer lo mismo que otro con otro tipo de equipo, ¿no? Es exactamente igual. Pero eso, por ejemplo, con el tema de los equipos, yo lo he comparado siempre. A mí muchas veces te pregunta la gente, oye, una caña polivalente, yo suelo decir lo mismo. Y esto, me imagino que a Chano y a la gente que tenga una tienda de moscas le va a gustar lo que voy a decir. Pero esto es como el que va a jugar al golf. Tú no haces un campo de golf con un solo palo. O sea, Eso es tú no igual. haces un recorrido entero con un solo palo. Entonces, para el tema de la pesca pasa exactamente lo mismo. Es decir, yo no voy a pescar diferentes escenarios y diferentes especies siempre con el mismo equipo. Habrá sitios Claro. donde utilice cañas más largas porque la circunstancia del río, porque mi forma de pescar en ese momento concreto dice, oye, mira, aquí voy a hacer este tipo de pesca, entonces necesito este tipo de equipo. Aquí voy a hacer este tipo de pesca, necesito este tipo de equipo. Entonces, lo bueno que tiene es eso, que una caña y un carrete, o una caña y una línea polivalente. Digo, no, no, que la única línea polivalente es que tengas, yo qué sé, media docena de cañas y dependiendo del río al que vayas a ir a pescar, cojas la que te va a servir. O sea, esto es como un hierro Claro. 6, un hierro 4 o una madera 3. Exactamente igual. Por lo menos yo lo veo así, vamos. Claro, no, es así. Al final, si tienes posibilidad de tener diferentes equipos, desde luego es esencial para pescar diferentes especies. Sí, es cierto que, bueno, hay cañas que son un poco, te pueden valer un poco para dos o tres especies, pero no más, o te apañas con lo que tienes, ¿no? Yo luego cuando empecé tenía una Hombre. cormorán 9 pies de línea 5 con una línea Aicel, recuerdo algo así. Bueno, yo pescaba de todo con eso porque no tenía otra cosa. Entonces, me iba a carpas, me iba a truchas, me iba a lucios, a todo. Incluso me subía a Asturias a los salmones ahí, hablando mal, con dos cojones, una ca un carrete casi sin backing, una caña de línea 5 ahí debajo del puente Quilzanas, a dos salmonazos que había de 7, 8 kilos. Menos mal que no con ninguno, sino yo creo que me habían tirado del puente porque aquello era totalmente inviable. Pero bueno, al final con lo que tienes te apañas, ¿no? Pero sí es cierto que hay gente que te oye, recomiéndame una caña, ¿no? ¿Qué vas a pescar? Pues mira, voy a pescar trucha, barbu y a lo mejor también le doy al Blas y hostia, ya me estás pidiendo mucho, ¿no? Claro. Es complicado, pero sí es cierto que bueno, si no te puedes permitir tener diferentes equipos, pues al final con lo que tengas tira todo y ya está, Hombre, no vas a hacer un poco. eso por descontado, pero bueno, me refería Claro. en el caso de que quieras meter horas y si dices, no, mira, voy a pescar 3 veces al año y por qué. Ah, bueno, claro, todo depende. Evidentemente, la primera pregunta suele ser esa, ¿cuánto tiempo o que cuánto le vas a dedicar a la pesca? Oye, pues mira, voy a ir Claro. pues 200 días al año. Pues entonces vamos a, cuidado, vamos a cambiar un poco el discurso. No, va, yo iré media docena de veces como mucho. Claro, es que es diferente, Claro. evidentemente. Pero al nivel de pescar, de no te digo a tu nivel o al nivel de intensidad con el que pescas tú, pero vamos, gente que se mueva por el río y que vaya a veces a pescar y tal. Eso es uno de los errores que yo más he visto, el tema de la caña polivalente, que dices, no, a ver, que no, que es que no se trata de una caña polivalente, que se trata de escenarios de pesca y adaptar el equipo y Claro. las circunstancias al escenario de pesca, así es que no es más. Claro, eso es. Ahí es lo que hay, ¿no? Porque al final, pues pescar una caña de 9 pies, pues bueno, pues pescar en todos lados. De repente te metes en un río de esos súper enmarañados y hostia, aquí no sabes cómo manejarte, ¿no? Algo también influye, pues, es que influye todo. Yo creo que influye hasta la altura de cada uno, ¿no? Hay Sí. gente que mide 2 metros que te dice, no, llego una caña de 8 pies, me apaño. Claro, o sea, jodido, pues yo mido unos 70. Entonces, al final, pues claro, yo necesito más caña, ¿no? Para algunos escenarios. Yo me meto en el Tormes hasta el pecho y tengo ahí una acción de ángulo alto, pues que no es tan alto como un tío que mide 1,90 o 2 metros, ¿no? Pues bueno, entonces yo me voy al Tormes con mi caña de 9,8, pues línea 5 y estoy encantado. Entonces, pues habrá gente que diga, guau, wow, bueno, hombre, no hace falta una caña de 9,8, tal. Al final, es lo que dices, es función del escenario, de cada uno, de tu altura, del sitio que vayas a pescar, de cómo pesques, pues claro, influye muchísimo en el equipo. Por eso es cierto que al final, pues lo que me decía este dependiente de la tienda, ¿no? Cuando ya sepas lo que quieres realmente, pues entonces sí, elige algo que con lo que estabas hablando, de si le vas a dedicar horas, pues bueno, pues compra algo que realmente al que le vayas a sacar partido y sobre todo que le vayas a sacar el jugo, ¿no? Porque como dice, no es la flecha, es el indio, es cierto, no hay ninguna caña que lance sola ni ninguna línea que lance sola, al final, que eso también es un error, creo, de la gente, ¿no? Una línea que lance bien, bueno, una línea que lance bien al final no existe, ¿no? Hay algunas que digamos, te lo facilitan un poco por el tipo de perfil o de peso que llevan, pero al final creo que todos tenemos un límite, ¿no? Algunos no, algunos no tienen límite, pero sí tenemos un límite en unos metros y de ahí pasas ya, da igual la línea que lleves, ¿no? Ahí ya es uno y no hay más. Sí que puede influir, pero es cierto que no nos va a ayudar, ¿no? Si no sabemos utilizar algo, no nos va a dar igual lo que llevemos, el dinero que valga Sí, y como no. sea. Pero que tampoco quiere decir que. Sí, en ese aspecto eso es así. Pero lo de siempre. No, es que yo resulta que. Al final el problema, ¿sabes cuál es? Que la gente lo que quiere es resultado rápido. Y nos hemos acostumbrado a. No, no, yo quiero esto para que me des esto, para ir ya, para hacer esto y para. Entonces, esto no es una ciencia. Quiere decir, esto no es echar la mosca al agua y que las truchas, por arte de magia, suban a la mosca. Es bastante más complicado. Gracias a Dios. Porque es lo que nos engancha, Claro. evidentemente. Eso es, claro, eso es lo que hablábamos, ¿no? En este aspecto sí que quizás las redes sociales sí que tengan mucha culpa de eso, ¿no? Porque al final, pues tú abres una foto y ves un truchón ahí de la hostia, un tío, y dices, hostia, yo quiero coger ese pez, joder, a lo mejor ese pez lleva detrás 2 meses de trabajo de ese pescador para poder cogerlo, para poder sacarlo, o simplemente vive al lado del río y se ha ido todas las tardes hasta que al final ha tenido la fortuna de que se le ponga un pez así y sacarlo, ¿no? Que al final no es fácil, ¿no? El sacar cierto tipo de peces, al final yo creo que lleva un trabajo detrás, que oye, que igual vas el primer día y te toca como que te tiras buscándolo 3 meses. Entonces, en ese aspecto sí que quizá las redes sociales influyen mucho en que lo que hablábamos, que la gente quiera correr demasiado, ¿no? Y al final se pierden muchísimo que hay por detrás, que realmente es lo bonito, porque es, no sé, si yo el primer día que hubiera ido a pescar en mi vida hubiera cogido una trucha de 5 kilos a mosca seca, yo creo que no las hubiera valorado tanto, ¿no? Como si hubiera que estar sacando raspillas o que me estuvieran rechazando, que me hubiera costado, pues lo que hablábamos, si llego al Tormes y echo allí a la primera y agarro un trochón allí a la hostia, pues al final creo que no voy a valorar realmente lo que ese tipo de peces cuesta coger, ¿no? Sobre todo en ciertos escenarios. Entonces, en ese aspecto creo que las redes sociales y lo que es internet está muy mal acostumbrando a sobre todo a la gente que empieza, ¿no? Que quiere correr demasiado y yo creo que se pierde mucho. Sí, pero porque yo creo que con el tema de los perdigones, y esto es una percepción personal, ¿eh? Pero creo que con el tema de los perdigones y de la pesca al hilo y todas estas cosas, le hemos dado, o la gente lo que busca es una efectividad que muchas veces es hasta irreal. Es decir, yo no, yo en mi caso concreto nunca me metí a pescar a mosca porque fuera más efectivo que otro tipo de pesca. Al contrario, seguramente No, muchas veces claro, es incluso menos efectivo. Y entonces buscar esa efectividad o buscar esa rentabilidad en no, es que pescamos al hilo. Y digo, bueno, hombre, sí, a lo mejor lo más rentable en un determinado momento ir al río es pescar al hilo, pero ¿y si quieres otra cosa? O sea, quiero decir que es un poco una forma de entrar, si me lo permites, un poquito artificial. Que, ojo, todo el mundo es libre de hacer y de empezar a pescar y de hacer con sus equipos y con sus dineros y con sus tiempos lo que quiera. Pero yo veo que le falta ese romanticismo, por decirlo de alguna manera, que en su día hablaba con Ferran y que fue muchas veces lo que a mí me hizo entrar al mundo de la pesca con mosca. El ver a un tío en el río y decir, hostia, ¿y ese tío qué está haciendo? Joder, qué bonito, cómo mola. Yo quiero aprender, yo quiero pescar como ese señor. No sé si es mejor o peor, pero yo quiero pescar como ese. Y así, ya, yo así empecé. Sí, no, indudablemente la gente que empieza, muchísimos o la gran mayoría, se tira un poco a la pesca al hilo con ninfa, porque bueno, es lo que comentas. Al final se cree que es más efectivo y sí que se está perdiendo, pues un poco por lo que hablábamos, de la pesca seca, buscando peces al agua, todo eso se está pescando un poco condicionándolo a las cebadas. Entonces, pues la verdad que volvemos a lo mismo, se pierde muchísimo del romanticismo de la pesca, ¿no? De estar observando. Yo recuerdo cuando empecé en esto, uno de los que daba el curso, un señor Augusto, era pues un poco el filósofo del curso, me decía que al final, cuando vayas a pescar, antes de meterte en el río y ponerte a pescar, siéntate en una piedra y observa. Y observa una hora, dos, las que hagan falta. Y al final tenía toda la razón del mundo, porque si tú llegas al río y te metes y te pones a pescar, pa, pa, pa, pa, pa, al final te estás perdiendo un montón de cosas que pasan ahí que van a ir marcando un poco tu aprendizaje y tu camino, ¿no? Y realmente eso es muy bonito, el observar, ¿no? El enriquecerte de lo que pasa, el que ahora es más complicado porque no lo ves. Tú te metes en un río a pescar a ninfa, un poco nada más llegar al hilo y tal, ya te digo, yo es una técnica que uso también de vez en cuando, pero te pierdes muchísimas cosas. Entiendo que en competición pues sea un poco lo que más se use, porque al final se trata de sacar peces. Pero sí es cierto que la pesca de mosca se está un poco llevando mucho al tema de la competición. La gente empieza un poco ya con el tema competición, de que ya te digo, yo tengo amigos que compiten y no tengo ningún problema, al contrario, yo lo respeto. A mí no me convence porque yo vivo en Madrid, yo compito todos los días por un sitio, por una barra de pan, por todo. Entonces, yo el ir al río a seguir compitiendo no es lo mismo, pero respeto. Pero sí que la gente empieza un poco en ese tema y se pierde mucho de la pesca, mucho del montaje. Hay mucha gente que monta unos perdigones de la hostia, pero luego a la hora de hacer secas no sabe por dónde empezar, porque está acostumbrado a enrollar, barnizar y poco más, ¿no? Y eso al final, pues también se nota muchísimo. Tengo amigos que pescan a perdigón, que es una maravilla, sin embargo, se ponen a cebarse a seca y no es lo suyo, no, pero pues sencillamente porque no le han dedicado horas. Entonces, al final, yo creo que la pesca mosca es tan compleja que tocando todo, pues uno, se aparte de se enriquece, pues se divierte más y lo vive más, ¿no? No siempre condicionado a un tipo de pesca o lo que hablábamos, a un escenario o a una especie. Al final todo te enriquece y todo te sirve. Entonces, la pesca del salmón te sirve para la trucha, te sirve para el barbo, la pesca del barbo te sirve para el barbo, para la trucha, para la carpa, para el lucio. Todo te sirve para todo, ¿no? Es igual que el lago. Yo antes iba mucho al lago, yo un poco lo dejé ya porque me parece un mundo de locos, ya sea con todo muy antes, pues sí, ¿no? Pero ahora ya me parece una locura total, ya. Yo me he desenganchado porque bastante tengo ya con lo que tengo. Entonces, sí. Pues, todo eso, pues igual, se va poniendo un poco todo, se va haciendo a la competición, ¿no? Que es un poco, entonces los lagos, todo, el tipo de peces, el tipo de pesca, el tipo de cañas, las líneas, los señuelos, me parece una locura total. Yo lo que te digo, ya voy al río un poco a desestresarme, no a estresarme más, y al lago igual. Por eso este año estamos subiendo más a Cataluña, nos estamos desintoxicando de los lagos, o sea. Oye, pues eso está bien, habrá que probarlo. Yo no conozco, bueno, sí, conozco la parte del Pont de Suert y tal, pero los intensivos estos de Cataluña no los conozco, habrá que ir. A ver, porque más que nada porque no te lo cuenten, ¿no? No es por el hecho de, joder, cogéis peces, no, yo más que nada porque no te lo cuenten, por conocerlos. Que tiene una pinta, la verdad es que tiene una pinta cojonuda. Sí, no, la verdad que sí, además ya te digo, el tipo de gestión que tienen y eso no lo consigo entender, porque son intensivos que tienen un precio muy, muy razonable y tienen un montón de peces y unos peces cojonudos, cosa que en otro tipo, en otros sitios es inviable. Yo hablaba con uno de los vicepresidentes o algo así del Coto, decía, digo, a ver si enseñáis a los madrileños cómo va esto. Pues nosotros en Madrid teníamos intensivos que valían 22 euros y no teníamos peces. Y aquí pagamos menos de la mitad y está petado de barras de pan. A ver cómo lo hacéis, no lo entiendo. O sea, la gestión es totalmente distinta. Así que es cierto que se lo ocurran más. Y también quizá haya más afición, ¿no? Que aquí. Es distinto, sí que se nota. Y que los ríos son completamente distintos. Y ahí, no sé, tampoco es fácil comparar, porque no es lo mismo los ríos del Pirineo catalán que los ríos de no sé, de León, por ejemplo. No tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver. El tipo de río, el tipo de aguas y todo eso es completamente distinto. Sí, no tiene nada que ver. Además, las condiciones y todo, sí que es cierto. Por ejemplo, en el Tere, en el famoso Coto Anglés, en diciembre, con 2 o 3 grados fuera, 1 grado, ya se están cebando a las 9 de la mañana. O sea, es increíble, cosa que aquí pues es inviable, ¿no? Claro, el tipo de ríos, el tipo de agua, pues se presta a ello. Entonces, pues oye, el poder estar pescando truchas a mosca seca en pleno diciembre, fuera, incluso este año que hasta nos nevó, pues la verdad que es una verdadera pasada. Y oye, pues te quitas sobre todo un poco el mono de la pretemporada, que se lleva duro, ¿no? La verdad que es duro. ya te digo. Oye, pues nada, yo la verdad es que podría estar horas y horas y horas hablando, pero bueno, ya hemos echado un rato bastante bastante largo. Tenemos pendiente cuando te convenza Damián y vengáis por aquí por Navarra, tenemos pendiente, si no pescar, podemos juntarnos y echar unas cervezas o algo, y si se puede pescar, pues también mucho mejor. Y nada, darte las gracias por el rato que hemos estado y nada, pues nos veremos, ¿no? Y a ver si es pronto. Sí, seguro. Además, ya te digo, tengo que subir a Navarra ya por compromiso, porque al final, bueno, por compromiso y por ver a buenos amigos y pasar allí un buen rato, ¿no? Pero sí que es cierto que tengo que subir y, bueno, pues hacerlo un poco en su terreno, ¿no? Que también es bonito. Y nada, ya te digo, igualmente, Miquel, encantado de haber hablado contigo de pesca, ya te digo, igual, podría estar horas y horas. Y nada, un placer, un auténtico placer compartir contigo este rato. Pues igualmente, ya estaremos en contacto y nos vamos hablando. Muy bien, pues nada, un placer, Miquel. Un saludo muy grande a ti y a todos los que nos están escuchando. Esto es todo por esta semana. Quiero daros las gracias a todos por estar al otro lado y hacer que este podcast sea posible. Gracias también por dejar valoraciones de 5 estrellas los que me escuchéis a través de iTunes. Gracias a los que me dejáis vuestros comentarios y me gusta en iVoox, y también muchas gracias a todos los que veis los episodios en YouTube y los comentáis. Gracias también al patrocinador, Click and Fish. Os recuerdo que podéis bajaros la app desde flyfishingradio.com/clickandfish o desde el enlace que dejo en las notas del programa o el banner que está en la página de inicio de flyfishingradio.com. Nos volvemos a escuchar el próximo martes en un nuevo episodio de Fly Fishing Radio. Hasta entonces, portaos bien y sed buenos.